¿Qué onda? Qué bueno que nos visitan y ya estamos aquí todos reunidos con el Cocoyome. Cocoyome, ¿qué dices? ¿Qué cuentas? Pues aquí, esperando a ver a qué hora llega el Vasconcelos. Vamos a ir a una fiesta a la mansión de Don Sóstenes. Qué bueno que nos escuchan a través de www.combustible.com.mx. Y a ver a qué hora llega este güey. Neta, güey, ¿no tendrás un vaso de agua que me regales? Tengo mucha sed. No. ¿No quieres llegar a Vasconcelos? Ya tengo mucha hambre, güey. A ver si nos lleva, nos irá a dar ambigú. En la fiesta va a haber de todo, güey. Va a haber de todo porque la campaña... Tú sabes que Don Sóstenes no está reparando en gastos. Eso es todo. Vamos a comer chuletitas. Querido Cocoyome, ¿no ha llegado el Sóstenes? ¿Qué onda, güerito? No, pues... ¿Cómo has estado, güerito? Me dijeron que había una peda y pues caí, güey. Pues mira, aquí vamos a hacer esquina. Vamos a esperar aquí la limusina del señor Sóstenes. ¿Allá se ve? ¿Allá viene? ¿Sí se ve? Sí, se ven unas luces azules. Mira, trae luces neón. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué onda, Vasconcelos? ¿Qué? ¿Listo? Nos vamos a pistear. Jóvenes, por favor, guarden silencio. Se van a subir en este momento a la limusina de Don Sóstenes Bustillos. Déjenme avanzo las dos siguientes cuadras para que la puerta quede donde se encuentran ustedes. Y va una ventana, y va otra ventana, otra ventana, otra ventana, otra ventana, otra ventana, otra ventana. Está larga como la cuaresma, güey. ¿Qué hacemos? Oye, a este vato... voy a comprar unos cigarros, güey. 5 minutos después. Ahí viene ya el final, mira, ahí viene ya el final. Órale, para arriba, órale. A ver, yo primero. ¡Ay, ha llegado por estos sacos! Pinche Julieta, no mames, güey, viene Julieta. No mames, viene todo un montón de gente aquí, mira, está Julieta. Jesús Vaca, ¿qué onda, Michu Vaca? ¿Cómo has estado? Espérate, güey, ya viste. Esta madre trae vinos que ni conozco, güey. Sí, mira, pura pinche clase, mira. Presidente, me la pido. Yo pido la de Bacardí esta de acá, güey. ¿Cuánta pinche clase, güey, no mames? A mí deme una de Barrilito. Media hora después. Les voy a pedir, por favor, que guarden su compostura. ¡Ay, estos nacos! ¡Déjame ir más adelante contigo, Vasconcelos! No, señorita. Mi esposa puede pensar cualquier cosa. ¡Vale, Vasconcelos! ¡Eres gay, Vasconcelos! Vasconcelos, yo quiero manejar, hombre. Dame chance de manejar, Vascon. No. Joven Cocoyome. Pinche Vasconcelos, pues dame chance, hombre. No seas pinche culero, güey. Que no, joven. Entienda que esta es la limusina, aunque la más fregadita de Don Sóstenes Bustillos. Oiga, ¿y ya llegó la punta a la casa? Aún no, joven. Estamos a 2 cuadras, joven. Pues si deja de manejar, hombre, son 2 cuadras. Pues ¿qué te cuesta, hombre? ¡Maneje! ¡Ah, pero déjame manejar tantito! ¡Déjame manejar, pinche Vasconcelos! Es que me puedo meter en un problema con Don Sóstenes Bustillos. Pues no le decimos, hombre. Total, quedan 2 cuadras, hombre. Ni que me fuera a perder. Está bien, joven. Deje estaciono la limusina. No, señor, aquí mero me paso a ver. Permiso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me pisaste! ¡Hola, güey! ¡Mañana me pongo! ¡Hola, qué pinche Vasconcelos! A ver, déjame manejar, hombre. Permítame, joven. Déjeme algo a un lado. A ver, agárrense los calzones, déjame, le hablo a la tripulación. Estimados amigos, nos dirigimos a la casa del Sóstenes. Porque se gana, todos ganamos. Agárrense el sombrero, ahí vamos. A la de 3. No, joven, no maneje muy recio, por favor. Me voy a ir con usted para guiarlo. Vasconcelos, vénganse para acá atrás, güey. Mira, aquí está la Julieta. Vamos a echar unos pistitos tú y yo, hombre. Vente, Vasconcelos. Joven, es que mi ética me lo prohíbe. Ah, entonces, Julio, vente. Vamos a echar unos pistitos. Mira, yo estoy echando unas cervecitas. ¿Qué tomas tú? Tequila. Ese es el del presidente, ese hombre. Ándale, Vasconcelos, vente para atrás, hombre. Joven, es que lo encuentro en estado inconveniente. considero que sería una irresponsabilidad dejarlo solo al volante. Ándale, hombre, pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con un pisto que te eche? Nada más, pues, somos viejas, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Está bien, esto queda entre nosotros. ¡Qué barro! ¡Submarino! ¡Submarino! Joven, dele por las putas, joven. ¡Eso está, a ver, José, lo vamos a pasar! ¡Vamos por unas viejas! ¡A ver, agárrense! ¡Órale! ¡Pues ya llegamos, hombre! ¡Pues qué puede pasar! Cuatro días después. Cocoyome. ¿Eh? ¿Qué pasó? No mames, güey. Cierra la pinche ventana, güey. Güey, güey. Se están metiendo las gallinas. No mames, güey. Déjame la saco. No mames. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó, güey? Joven Cocoyome, ¿dónde nos encontramos? Cocoyome, güey. ¡Hay leones! Pues no sé, güey. Mira un león. ¡Saquen al pinche león del carro, hombre! ¡Ay! Yo les decía que ya andábamos bien retirados de la casa, ¿eh? ¡Saquen a ese león, hombre! No, no. Por favor, don Sosten no permite animales en sus vehículos. ¿Dónde estamos, güey? A ver, saquen la guía. ¿Cómo venimos ahora hasta acá, güey? Deja, saco el GPS. Pinche Sol es todo el pedo con su celular, güey. A ver, güey, saca el pinche GPS. ¿Dónde estamos, güey? No mames, güey, se me cayó el cigarro, güey. No te preocupes, me acabo de hacer carro de los Sostenes. A ver, déjame uno. A ver, según nuestro posicionamiento global, deja, saco el Google Maps. De aquí se ve mi cantón. Pero dinos dónde estamos, güey. Perdón, es que me emocioné. No puede ser. Estamos a 5 minutos de Johannesburgo. ¡Sudáfrica, pendejos! ¡No mames, güey! ¡A la verga, güey! ¿Cómo lo hicimos? ¿Sudáfrica? Cocoyome, ¿cómo le hiciste para llegar? Pues no sé, güey, pues yo andaba igual que tú, o peor, güey. ¡No, pero que no junta el pánico! ¿No? ¿No? ¿Ah? Estamos en la tierra del mundial. ¡No mamen, güey! Podemos hacer lo que siempre hemos querido, güey. ¿Conseguir unas putas baratas? ¡Sí! Oye, güey, pues ya que estamos aquí, deberíamos grabar un podcast del mundial, cabrón. Es el podcast más soñado de combustible. Sí, güey, desde las Olimpiadas que quiero hacer un podcast sobre estos eventos. Vamos a hacer un pinche podcast del mundial. ¿Qué es un podcast? ¡Cállese, Vasconcelos! Oh. Bueno, ya sigamos los guamazos para después y continuemos con el podcast. Sí, a partir de este momento ustedes están escuchando Combustible Podcast en el mundial. Sí, señor. Advertencia. El podcast de Combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación, o nuestra falta de dicción, o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Muy buenas tardes, está usted escuchando Combustible, el podcast del Mundial. Estoy junto a mi compañero Saúl. ¿Cómo has estado, mi estimado Cocuyeme? Estamos en el podcast del Mundial, primera edición. Primero que nadie, llegamos antes que cualquier otro podcast. ¡Cómanse eso! Sí, mientras todos están callando moscas, nosotros estamos aquí viendo qué es lo que pasa en el Mundial. Estamos con la actualidad de las noticias de la Copa del Mundo. Hay que decirles que tenemos un gran equipo de reporteros, un gran equipo trabajando para esta emisión de este podcast. Así que no digamos más y vamos a nuestro primer segmento con el güerito de sistemas. Así es, él nos va a presentar la tecnología que tenemos aquí en Combustible Deportes. Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto, Iván. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Esta noche tengo el placer de presentarles una tecnología que únicamente Combustible Deportes cuenta con ella. Gracias a la cámara Super Slow, podemos analizar esta noche el toque de Cuauhtémoc. ¿Ustedes saben por qué Cuauhtémoc está en el Mundial? Pues anda cogiendo a Aguirre o algo así, ¿no? Así, no, tú sabes que trae jeribilla. Este muchacho planea hacer mucho a lo largo de su carrera. Pues están ustedes muy equivocados. Todo su gran talento depende del gran toque que tiene. Analicémoslo. Aquí ustedes pueden apreciar en la pantalla la imagen de Cuauhtémoc Blanco. Voy a congelarla y a pasar cuadro por cuadro en una cámara que corre a 1000 milisegundos y podremos apreciar a detalle su gran toque. Aquí véanlo, en este momento. Impresionante el toque de Cuauhtémoc, impresionante. Maravilloso, ese primer cuadro es maravilloso. Pero estamos en radio, güerito. ¿Cómo podemos hacer para que la gente pues vea la tecnología que estamos manejando? No, eso no se preocupen. Mi gente cuenta con la tecnología para hacer lo necesario para que toda la gente de audio lo escuche y pueda hacer como si lo viera. ¡Julieta! ¡Súbele al volumen! ¡Ahí! ¡Más! ¡Ahí! ¡Un poquito más! ¡Ahí! ¡Un poquito más! ¡Ya no hay más! Pues ahí. Disfrútenla. Véanla escuchando, en este momento, el toque de Cuauhtémoc Blanco. Impresionante, Impresionante. No hay palabras para describir esto, amigos. Sencillamente magnífico, mi estimado güerito de sistemas, pero quisiéramos ver un análisis más profundo, cuadro a cuadro. Sí, corre cuadro por cuadro. ¡Julieta, le pones pausa! ¡Ahí! ¡Párala! Vean que se puede apreciar el fulgor del cigarro. No, y la capacidad que tiene Cuauhtémoc, impresionante, de buchaquear el humo en el cachete derecho. Ya ves que le cabe ahí bastante humo en los cachetes. No se le escapa ni una bocanada. Ese estilo de fumar como Popeye es increíble. Los ojos en blanco, la joroba se vuelve panza, después se vuelve a volver joroba y exhala el humo. Impresionante, gracias güerito, muchas gracias por habernos traído esto. Muy bien, que tengan muy buenas noches todos ustedes. Esto ha sido el Super Slow con el güerito de sistemas en Combustible Deportes. Estén pendientes porque próximamente tendremos muchos más segmentos. Un hombre muy valiente, Cuauhtémoc. Había 4 personas en ese cuarto y él estaba ahí. A pesar de que le estaban quemando las patas a Cuauhtémoc, él estaba ahí, no huyó, no corrió, afrontó como hombre. ¡Cabrones! ¡Saúl! ¿Qué pasó? Acá afuera hay una negra con las tetas de fuera, güey. ¿Qué hacemos? Tenemos una sección muy especial que les vamos a poner en este momento. Contamos con el maestro argentino del fútbol, el poeta, el filósofo del fútbol. ¿Dónde cabrón las chichis? Espérenme, güeyes. El maestro César Luis Manotis. Espero que lo disfruten. Combustible Deportes presenta simplemente fútbol. Buenas tardes, señor Menotti. ¿Qué opina usted de este tan bello deporte que es el fútbol? Quisiéramos saber cómo lo ve usted. Bueno, yo creo que el fútbol, como usted sabe, señorita, se juega 11 contra 11. Eso me recuerda a Neruda. Eso, creo que tengo en mente la frase. La frase era: nosotros desde entonces ya no somos los mismos. ¿Y eso qué tiene que ver con el fútbol? Me acuerdo pues que cayó una borrega, un pozo, fue algo muy recordable. Yo era muy pequeño en aquel entonces, eran épocas antiguas, che. Las personas más grandes del pueblo vinieron y me dijeron: che, saca la borrega. Yo tenía un calcetín de un color y otro de otro, che. Yo batallaba mucho para encontrar zapatos, que encontraran huevo. Y mi vieja, pobre de mi vieja, che. Mi madre, sí, biche. Porque el fútbol es como esa borrega que se echó a pozo. Bueno, pues muchas gracias, señor. Nos vemos hasta la próxima. Espere, señorita, déjale digo más. Yo tengo muchas más historias que contar acerca del fútbol. Interesantísimas las palabras del señor Manotti, un filósofo del fútbol. Un gran filósofo, efectivamente, un gran filósofo. Qué forma de ver el fútbol y la vida, ¿eh? No, hay que enfatizar mucho, acerca la borrega. Bueno, y vamos a pasar a las noticias. El seleccionador de Inglaterra, Fabio Capello, ha dejado fuera de la lista a la joven promesa del Arsenal, Theo Walcott. Afirma que no participará en el Mundial de Sudáfrica 2010. Y todos aquí nos preguntamos, ¿quién es Theo Walcott? ¿A quién carajos le importa? Mientras tanto, el delantero italiano de la Roma, Francesco Totti, expresó su disgusto con el entrenador de la selección italiana de fútbol, Marcello Lippi, por no haberlo convocado para jugar en el Mundial de Sudáfrica 2010. El delantero mostró indignación por las declaraciones de Lippi, quien argumentó que no lo convocaba a la justa mundialista por considerar la avanzada edad de Totti. Hay que considerar que Totti es un jugador entrado en años y Lippi considera que esto puede afectar a la escuadra azurra. Mientras tanto, en el seno de la selección nacional mexicana, el abuelito de Francesco Totti, el delantero Cuauhtémoc Blanco, también expresó indignación por el no llamado a la selección de su nieto Francesco. Cuauhtémoc invita a Totti a que se naturalice mexicano para que juegue con la selección nacional mexicana el próximo Mundial del 2014, el del 2018 y, si las riumas los dejan, también el del 2022. Eso es todo y regresamos con más noticias y más secciones aquí en Combustible del Mundial. Combustible. Si quieres comunicarte con nosotros, mira combustible.podcast@gmail.com. combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Seguimos con más de las locuras de Combustible Podcast, la quinta emisión. Estamos de regreso en Combustible Deportes. Y estoy aquí con el güerito de sistemas. Muy bien, mi querido Saúl. Tenemos en este momento otras secciones interesantes y de actualidad. Vamos a continuar con un analista al que nos va a mostrar cómo juega la selección mexicana y su rival Sudáfrica. Muy bien, Natalio Reyes. Estamos contigo. Buenas tardes, vatos. ¿Verdad? Bueno, mucho gusto. Muchas saludos para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, miren, Saúl, güerito, miren. Aquí tengo en el esquema, miren, observen. México va a jugar con un 4-4-3. Eso lo hace el Vasco para contrarrestar el 6-8-5 que va a plantear ahí Sudáfrica. Va a meter 5 medios porque quiere frenar el ataque, ¿verdad? El ataque mexicano. Sí, podemos considerar que Cuauhtémoc Blanco es un atacante muy duro. Es duro. Pero mira, aquí pasa algo. Si meten a Cuauhtémoc, en vez de jugar con el 4-4-3, va a ser una línea de 5 con 4 contenciones y otros 6 delanteros. Porque hay que cubrir el terreno que Cuauhtémoc no cubre. Muy bien, Natalio. Vamos, queremos conocer un poco más a fondo de qué manera jugarán estos equipos, más allá de sus formaciones. México va a jugar como jugó contra Italia, nomás que ahora con la desventaja de que, pues bueno, ¿verdad? Los africanos, sí corren porque pues no tienen riumas, ya no están tan viejos. Hay que enfatizar que los sudafricanos no jugarán con chutes. No, ¿verdad? Es que acaba de llegar la implementación de la FIFA de los cortaúñas acá a Sudáfrica. Pero no era necesario porque con las uñas se agarraban al césped los de Sudáfrica. A ver si eso no afecta. La cancha está muy mal estado porque ahí estuvieron entrenando y le falta mucha tierra. Ya fueron a recogerla del spa donde está la selección sudafricana. Esperemos que esté completa ya la cancha. Muchas gracias. Saludos a todos allá. Y pasando a otro tema, Saúl, tenemos aquí unas breves palabras de aliento para nuestro querido compatriota Jonathan Dos Santos. Hay que recordar que Jonathan Dos Santos causó baja en la selección mexicana, pero aquí tenemos unas palabras de aliento a cargo de Julieta. Julieta, muy buenas noches. Sabemos que tienes unas breves palabras para Jonathan Dos Santos. Así es, muchachos, así es. Bueno, pues ya entrando en materia. Como todos ustedes saben, Jonathan Dos Santos dejó la selección nacional ya a punto de viajar a Sudáfrica. Y bueno, esto para un chico de su edad puede ser bastante, bastante deprimente. Pero no te apures, Jonathan. No eres el primer jugador que bajan de la selección. Tenemos aquí un ejemplo de un jugador muy importante, un jugador que destacó a nivel mundial, que tampoco pudo jugar en el 78 porque Menotti no lo dejó. También era muy joven, estamos hablando de Diego Armando Maradona. Tú recuerda, Jonathan, todo lo que Maradona hizo después. Mira, después Maradona, después de que no fue seleccionado, él cayó en las drogas, tuvo problemas de apuestas, se daba besos en la boca con sus compañeros de equipo en la cancha. Salió un video ahí en Baby Doll en Italia. Casi se muere el gordo de una sobredosis. Por favor, mírate en este espejo, Jonathan. Retírate. Retírate, muchacho, ahora que hay tiempo. Muchas gracias. Muy bien, esas han sido las palabras de aliento de Julieta. Muy importantes para Jonathan Dos Santos, que ahorita se encuentra en un estado muy crítico. Y sabemos que nos está escuchando, Jonathan, te mandamos un cordial saludo. Y vámonos al otro lado del estudio con nuestro compañero Cocoyome, el cual tiene unas palabras que expresar. Sí, buenas tardes, compañeros de combustible. Como ustedes sabrán, este mundial es muy especial para nuestra selección y estamos esperando que pasen al quinto partido. Por lo pronto, aquí en Combustible Deportes tenemos muchas secciones que mostrarles. Y a continuación les vamos a mostrar la sección del color, llevada a cabo por nuestro compañero Vasconcelos. ¡Que la disfruten! Sudáfrica. Su gente. El característico atardecer. Hola amigos, soy Vasconcelos. Mi compañero camarógrafo, Tajalaburre, y yo vamos a mostrarles un poco del color de Sudáfrica. Acompáñenos. Sudáfrica no es como todos ustedes imaginan. Sudáfrica tiene vida propia. Los negros pueden andar por la banqueta cual seres humanos. ¿Qué tiempos aquellos del general cuando todo aquello era inadmisible? Aquí los negros pueden entrar y disputar partidos de fútbol en los estadios. Ingresemos a este majestuoso estadio. En este majestuoso estadio para 85 mil personas, construido para disputar el mundial, no existe un área para negros. Increíble. Pueden convivir negros y blancos como si se trataran de un mismo ser. A todos mis amigos blancos, por favor, guarden bien sus carteras en los bolsillos de enfrente. Estamos parados aquí afuera de un restaurante, un típico restaurante donde sirven carne de león. Baja la burra, permíteme por favor. Disculpe señor. Señor, ¿está usted parado en mi sombra? ¿Acaso desea que lo demande? Baja la burra, no puedo concebir esto. Nos vemos en otro color con Vasconcelos. Tengan una buena tarde. Hasta la vista. Interesante sección, pero vamos a un giro de tema. Vamos a tratar acerca de la historia de que no únicamente Jonathan Dos Santos fue omitido de la selección mexicana. Vamos a recordar la historia de un joven parralense. Así es, no es Jonathan Dos Santos el primer caso de una exclusión de la lista final de una convocatoria mundialista. Parral, Chihuahua, también tuvo un caso así. Y esto es una investigación especial que ha hecho Combustible Deportes para este trabajo mundialista. Vamos a ir con nuestro investigador especial, el señor Marrufo. Hola, bienvenidos mis estimados radioescuchas, yo soy el señor Marrufo, investigador privado. Yo me di a la tarea de investigar la historia de este joven parralense, el cual también fue omitido como el señor Dos Santos. Este joven llevaba por nombre Jesús el Chorizo Valadez. Este joven también fue una gran promesa dentro del área futbolística en la ciudad de Parral. Jesús El Chorizo Valadez. En 1922 fue convocado para la selección mexicana, pero por desgracia, este joven fue omitido de la selección mexicana dada su afición al chorizo. Dentro de mi investigación, pude recopilar una llamada telefónica en la cual hizo la mamá de este Chorizo Valadez reclamando por qué había sido expulsado de la selección mexicana. Buenas tardes, señora. Disculpe, ¿es usted el entrenador de la selección mexicana? Sí, soy yo, señora. Solamente le hablo para decirle que es usted una persona sin huevos, una persona sin valor, sin ética moral, un pendejo. Señora, ¿pero por qué me dice usted? ¡Cállate! ¡Déjeme hablar! ¿Qué le pasa, animal? Está muy triste mi niño. ¿Por qué lo dio de baja? Señora, su niño tiene 20 años, señora. ¡Es un bebé! ¡Viejo baboso! ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡Usted le ha roto sus sueños! ¡Su vida! ¡Es más! ¡Aunque usted lo convoque, no va a volver a jugar con usted! ¡Nunca! ¡Entiéndalo! ¡Y le va a decir a su hermano! ¡Le va a decir a su hermano el Bolillo! ¡Que se vaya! ¡En este mismo momento le voy a llamar por teléfono, señor! ¡Por teléfono! ¡Ándale pues, señora! ¡Ahí nos vemos! ¡Monstruo! ¡Usted es un monstruo! ¡Como si fuera poco! Ya le dijo a mi niño que el ratón de los dientes no existe. No concibo que existan personas como ustedes, viejo famoso. El Chorizo Valadez tuvo que abandonar el país porque su mamá nunca lo dejó jugar en la Liga Mexicana. Cabe recalcar que el Chorizo Valadez murió 4 años después al enterarse que Santa Claus no existía. Él se suicidó a los 24 años de edad. Esta es una triste historia, pero cierta, de Investigaciones Especiales Combustible Deportes. Y regresamos con nuestros conductores. Muy interesante la investigación de nuestro detective privado, el señor Marrufo. Y así nos vamos a un corte, pero no se le cambie, no le cambie. Cuando regresemos, más noticias. Está usted escuchando Combustible Deportes. ¿Sientes que un planeta nos observa? ¿Eres de los que asegura que los extraterrestres están entre nosotros? ¿Te preocupan los diseños que aparecen en los campos de trigo de Inglaterra? ¿No sabes si unirte a los reptilianos, a los humanoides o a los Klingons? Jamás dije que era un ser. El hecho de que no manifieste el movimiento no quiere decir que no esté en movimiento. Hi. Seguramente es por las drogas que ingiere. Combustible Podcast. Caballeros. Combustible Podcast. No es un programa sobre UFOs. No es un programa de nada. La pasión, la entrega, la ilusión, el deseo, la afición y el pundonor. ¡Buenas! ¡Buenas! A ver. Mira. La pasión, la entrega, la ilusión, el deseo. ¡Estuvo bueno, Juan de Lotería! ¡Estamos al aire! ¡Ah! Espérate, ahorita lo seguimos al aire. Estamos de regreso en Combustible Deportes, el podcast del Mundial. Estamos tratando de llevarles a cabo lo más interesante que se está viviendo en esta Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Y para eso tenemos más noticias. En Brasil, El registro civil brasileño está muy enojado con Dunga, el entrenador de la verde amarela, ya que no convocó a ninguno de los 12 millones de Ronaldos que existen en Brasil. El director del registro civil brasileño afirmó que esto va a perjudicar al organismo, ya que ahora todos los Ronaldos del país se querrán cambiar el nombre por nombres como Kaká, Popó, Pipí, Elano, Glutinho, Coliña y Rascao. Por su parte, el Comité Organizador de Sudáfrica 2010 está teniendo problemas, ya que las selecciones de los países se quejan de que el balón es muy ligero. Alberto García Aspe, mundialista mexicano en el 94, ha declarado que si le toca tirar un penal con este balón tan ligero, hubiera sido capaz de tirar al satélite Solidaridad 2. Por su parte, la selección nacional mexicana amaneció con la noticia de que la Federación Internacional de Taekwondo Mexicano está considerando al Vasco Aguirre como entrenador de Iridia Salazar. Esto recordando la patada que le puso en la yugular a un negrito durante los partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Buena suerte para el Vasco en esta nueva etapa de su carrera ahora que terminará el Mundial. Y continuando aquí con Combustible Deportes, vamos a la entrevista con Cuauhtémoc Blanco a cargo de Cocoyome. Cuauhtémoc, antes que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Combustible Podcast. Sabemos que están los tiempos muy apretados y bueno, hay que agradecer tu presencia aquí en el estudio. La primera pregunta que te tengo que hacer, Cuauhtémoc, creo que todo el mundo se la está preguntando, es ¿quién te enseñó a fumar, Cuauhtémoc? ¿Aprendiste tú solo o en un arranque dijiste, sabes que yo me voy a aventar acá una cajeta de cigarros diaria? No sé, ¿te emocionaste? ¿Algún capricho? Como te digo, un arranque. ¿Cómo fue? No, me presionó. Yo había tomado esa decisión. ¿Tú solo? Entonces yo tomé la decisión de... Espera. Bueno, mira, ¿qué te parece si mejor cambiamos de tema? Cuauhtémoc, tienes 38 años y andas acá a punto de competir en un mundial. ¿No crees tú que tú deberías estar preocupado más bien por no morirte, por ya, no sé, ir comprando un seguro de vida, que andar acá chiroteando con toda la bola de futboleros? ¿No te da miedo entregar los tenis a medio partido? ¿No te da miedo entregar los tenis en un medio tiempo? Yo sé que algún día voy a colgar los botines, ¿no? Algún día va a llegar y lo tengo muy claro. Yo sé que pues es parte de la vida, ¿no? Todo a veces llega y se cierra el cuadernito, lo tienes. No, la neta no capté la metáfora, sobre todo lo del cuaderno, pero ya me habían dicho que era bastante complicado entrevistarte. Bueno, algo más profundo. El océano. No, ya en serio, Cuau. Ya acá, en buena onda. ¿Todavía se te para, Cuauhtémoc? No, o sea, nunca 20 minutos o 30 minutos o 40 minutos. ¿40 minutos? ¿No estarás mamando, güey? Depende también cómo me sienta, ¿no? Físicamente, realmente, qué te debes de sentir, si todavía tienes capacidad. Gracias a Dios tengo un don que Dios me dio que... Déjame adivinar, la joroba. Sí. Bueno, Cuauhtémoc, pues el tiempo es tirano y nos tenemos que despedir. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Yo soy Cocoyome y devuelvo los micrófonos al estudio de Combustible. Interesante entrevista esta que nos muestra nuestro compañero Cocoyome. Continuando con Combustible Deportes, tenemos ahora un reportaje especial acerca del pueblo sudafricano. Al parecer viven una crisis muy importante. Y al parecer se ha registrado un éxodo masivo. Sí, mira, Saúl, es importante este tema, ya que mientras el resto del mundo intentamos venir a Sudáfrica, millones de ellos han optado por abandonar el país. Dado esto, me di a la tarea de adentrarme en una tribu, los tiquitiquis, quienes me recibieron con los brazos abiertos y me hicieron mención de unos detalles curiosos, los cuales se los muestro a continuación. Y vamos para allá, mi estimado güerito. Estoy aquí con el jefe de la tribu Tikitiki, el cual me expone una problemática a la cual se enfrenta el pueblo sudafricano. La mayoría de ellos se está tratando de salir, parece ser que las tribus han llegado a una especie de acuerdo y han optado por emigrar hacia otros lugares. Gran jefe de la tribu Tikitiki, me encuentro ante usted con la gran incógnita de ¿por qué ustedes, los nativos de Sudáfrica, no quieren estar presentes en el Mundial? Yo soy la vez que nadie se le da a la vez que se le da a los días. ¡Oh, a El jefe Tikitiki dice que la última vez que vinieron los portugueses, su pueblo sufrió mucho. También vinieron los holandeses y su pueblo volvió a sufrir. Y por último vinieron los ingleses y ahí sí, de plano, les fue muy mal. Imagínese ahora que vienen los tres juntos. Y esto fue Combustible Deportes. Estimado Cocoyome, ¿algo que quieras agregar? Así es, vamos a agregar algo para cerrar de la polémica que ha causado el himno del Mundial. Son varios himnos y ninguno tiene arraigo aquí en las tierras mundialistas. Sí, al parecer, Cocoyome, se hicieron tres himnos y ninguno de ellos ha gustado aquí en las tierras mundialistas, ya que ningún sudafricano los canta. Aquí en Combustible vamos a presentarles el verdadero himno del Mundial. Un himno que tiene bastante arraigo y que no sabemos por qué no se utilizó. Vamos a mostrarles un fragmento del himno verdadero de Sudáfrica. Muy bien, los dejamos con este himno. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Bueno, y esto fue todo por Combustible Deportes. Espero les haya agradado y continuaremos con nuestros especiales aquí, en Combustible Deportes. Así es, seguiremos transmitiendo todo el Mundial desde acá, desde Sudáfrica, principalmente porque no tenemos cómo regresarnos ya que se le acabó la gasolina a la limusina. Muchas gracias, soy Cocoyome y los dejamos con un fragmento del que es para nosotros el verdadero himno del Mundial. Gracias. Mejor.